Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, la revista de Radio Esperantia, que como siempre en radioesperantia.com. Procedemos a la rentrée, como dicen los franceses, la reentrada después de las vacaciones de verano, y lo hacemos charlando con un buen amigo y además un buen escritor. No hemos leído todo lo que ha escrito, que tiene ya unos cuantos trabajos ya a la venta, y como le comenté, nosotros solemos hablar solamente de un libro, aunque tenga varios, porque consideramos que si hablamos de demasiados libros, al final pues van a mezclar de este libro que decía, este era el protagonista, que era el asesino, no el otro, tal y cual. Pues mira, hablamos de uno y así nos centramos. Y nada, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, podcasts, etcétera, etcétera. Y nada, sin perder un instante, pues vamos a darle paso al protagonista de verdad de este programa, que es el buen amigo Alex Delayer, que es escritor, y vamos a hablar con él de uno de sus libros. Alex, un verdadero placer. Encantado. Gracias por aceptar. Me alegro de volver a hablar contigo y todo un verdadero placer que me invites a tu programa. Además, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y nada, vamos a el lío. Lo primero, hablamos de un libro. Tú me propusiste dos que me llevé, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos ahí en Madrid, y me quedé dos y me dijiste, elige uno. Entonces, yo no soy partidario de leerme los libros antes de entrevistar al autor, porque puedo cometer el error de mostrar cosas que el autor no tiene. Pues me lo he leído más o menos, pero bueno, intentaré ser bastante cauto a la hora de darte preguntas para que tú nos muestres lo que quieras. El libro es Benévolo, que es un libro que está ambientado, según me comentaste, es el único que está ambientado fuera de España, que es el oeste americano, ¿no? Bueno, sí, Benévolo está ambientado en algún pueblo que podremos situar. Estaba ambientado, porque fue el penúltimo, en la parte de New Orleans, ¿sabes? Como sí, en la parte sur profunda y recóndita, ¿no? De Estados Unidos, para darle ese tono que la historia necesitaba. Y sí, es una historia que profunda. Bueno, es que se me ha ido. ¿Habías dicho la pregunta, perdona? Sí, que es el único libro que no está ambientado en España, digamos, que esto está pues fuera. Me parece que me lo comentaste, ¿no? Creo recordar. Realmente está el último que he publicado, sí es el que está ambientado aquí en España, entre Madrid y Barcelona. ¿Sabes? Sí. El resto, yo diría que la mayoría está ambientado fuera. Muchas veces omito el lugar. El lugar, ¿sabes? Simplemente, claro, porque la historia muchas veces no tiene por qué ocurrir en un sitio en concreto. Lo que me centro es en la historia y en los personajes. Pero exacto, sí, Benévolo exactamente estaba ambientado en la parte de New Orleans. Exactamente. Y a mí lo que me ha llamado la atención del libro es que consigues con muy pocos, digamos, recursos a nivel de paisajes, personajes, un pueblo que es chiquitito, pues una tensión argumental pues muy, muy potente. Alex, ¿cómo se te ocurrió centrarte en un lugar tan, tan pequeño, digamos, y que allí pues salte la chispa? No vamos a contar, si quieres la cuentas. Ajá. Donde pues se va desencadenando ya todo. Sí, pues mira, la historia de Benévolo realmente me surgió de un sueño. Tuve, la mayoría de los libros siempre me ocurren pues alguna idea, ¿no? Después de alguna conversación o una idea que dices tú, ostras, pues esta idea tiene chicha, es interesante, es original, hay que desarrollarla. Benévolo concretamente me vino en un sueño que tuve, un sueño súper nítido, que me desperté, siempre me dejó el móvil cerca, lo apunté en notas, y claro, ya después de esa idea, La fui desarrollando durante un mes, un par de meses, hasta ya tener lo que es la estructura y poder empezar a escribirla. Que ya luego, después, mi método de escritura es así. Tengo una buena idea, la estructuro y comienzo a escribir. Y según voy escribiendo, pues ya muchas veces ya coges hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia atrás o hacia adelante. Pero bueno, que Claro. me encantó que con pocos, digamos, recursos de trama, pues que hayas construido algo increíble. Una pregunta que le hago también a todos los escritores. ¿Tú eres un escritor de brújula o de mapa? Porque aquí no encuentro respuestas de todo tipo, porque dicen, pero hombre, ¿cómo vas a escribir algo si no tienes ya estructurado el principio, el final, digamos, el andamiaje, tal, tal, tal? Claro. Y otros que me dicen, pero ¿cómo vas a escribir un libro ya sabiendo todo eso? Los personajes van por libre, ya los personajes se te Claro. escapan, tal, tal, esto que te dice. ¿Tú de qué tipo Efectivamente. de autor eres, Alex? Yo creo que sería mixto, porque obviamente tienes que tener una estructura, por lo menos tiene que haber una base. Tú imagínate que construyes una casa, ¿no? Y tienes un esquema de lo que quieres construir. Pero luego dices tú, oye, había pensado en una terraza de 5 8 para poner la barbacoa, ¿sabes? O una piscinita, o yo qué sé. Entonces pasa lo mismo. Tú dices, voy a meter tres personajes, uno femenino, dos masculinos, y luego dices, tal. Luego descubres que a lo mejor ese un personaje masculino, pues tiene familia, no sé. Y es lo que acabas de decir tú, los personajes. Luego, según vas escribiendo y lo vas desarrollando, tienen vida propia. Entonces, tú como escritor vas descubriendo cosas que tú no sabes. Entonces, son cosas que no se pueden plantear desde un principio. La propia historia te lo va dando y tú ya sabes o piensas si seguir por ese camino o seguir el que ya. Eso es como la vida misma, ¿no? Tú tienes un plan con un amigo, vais a tomar una cerveza y al final acabáis un fin de semana en Brasil, Sí, ¿sabes? Pues lo totalmente. mismo, yo creo que si vas por un, dices tú, bueno, el plan estaba, ¿no? Que era quedar con mi amigo y tomarnos una cerveza. Lo que no pensábamos era cómo iba a acabar. Entonces, es lo mismo, tú empiezas a escribir, tienes una estructura y unos personajes, tienes unas finas líneas que luego esas líneas ya empiezan a reliarse y Sí, todo esto, pues se pero al menos desmadra. el principio y el final sí lo tienes claro, ¿no? Más o menos. El principio, sí. El final, hay veces que sí y otras que no. Muchas veces, y precisamente por lo mismo, porque a lo mejor había. El final de una historia es muy importante, ¿sabes? Hizo mucho más que el principio e incluso la primera estructura, ¿no? Porque el final tiene que ser algo que te llegue, que te emocione, que digas tú, ostras, me la ha colado, ¿sabes? Sí. Pero muchas veces puedes tener un final pensado y luego cambiarlo. Entonces, depende. Yo ahora ya tengo 9 libros publicados y Benévolo, cuando tenía, como he comentado, en el sueño tal, tenía un poco lo que era la idea de la historia y tal, pero el final no lo tenía muy claro. Y cuando se me ocurrió, dije, ostras, este final está guay. Entonces, eso se te va ocurriendo, ¿sabes? Igual que puedes seguir el resto de tramas, pero sí, el final es tan importante como la propia historia de cualquier libro, película o lo que sea. ¿Y qué tal van las ventas de Benévolo? Porque según tengo entendido, tú te autopublicas todo, tienes Correcto. a la venta en Amazon, pero claro, aquí entramos en otro debate, elegir Ajá. editorial, no elegirla, que te apoya, entrecomillado, o no te apoya, o ir un poco por libre, pero claro, vas un poco como los toreros a Portagallona, que apareces en la Correcto. plaza de rodillas esperando al toro, ¿no? ¿Tú cómo ves esta forma de A comercializar ver. los libros? Porque tienes que ser el jefe de marketing, tienes que ser el vendedor, tienes que ser el diseñador de la página, tienes que hacer prácticamente todo. ¿Cómo lo llevas, Todo. Sí, Alex? sí. No, la verdad, efectivamente, es totalmente cierto. Yo lo llevo bien porque, bueno, yo soy un tío extrovertido y me gustan las redes sociales, me gusta hablar, me gusta comentar y tal, pero ahora mismo creo que sería difícil ser un escritor y que dijeras, bueno, yo soy escritor, he publicado mi libro y ya que me lo muevan o tal. Creo que lo mejor es, vamos, verlo tú por ti mismo. Ahora mismo tenemos la suerte de que, bueno, hay redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, tal. Yo no es que sea muy activo en ellas, pero intento de vez en cuando publicar algo para darme un poco de visibilidad. Lo que más intento sobre todo es la calidad del libro. Yo, por ejemplo, contacté mi primer libro, me lo publicó una editorial y efectivamente, cuando vi cómo el funcionamiento de la editorial, no me gustó. Entonces luego escuché hablar de la autopublicación, leí mucho sobre ella y tal. Y entonces, a partir del segundo libro, hasta ahora que es el noveno, lo he autopublicado. Pero claro, no se puede autopublicar de cualquier manera. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que estudié fotografía, diseño gráfico, las portadas todas de mi libro me las hago yo. Y luego conocí a una correctora, obviamente. Yo cuando le paso, ¿sabes? Bueno, busqué a una correctora que ya contacté con ella, me hizo un maravilloso trabajo. Ella es Laura Martínez, que ya podrás también hablar con ella y tal, porque se dedica a ello y le encanta su trabajo. Y claro, hay que autopublicar, no significa publicar cualquier cosa. Yo quiero que cuando alguien tome un libro, aunque sea autopublicado, tenga la certeza de que está bien escrito, lo que son las normas de acentuación, todo, que está pulido, ¿sabes? Está muy bien pulido. Que obviamente yo cuando se lo mando a ella no es, ala, ya he terminado la historia, te lo mando. No, no. Escribir un libro para mí es lo más sencillo. Luego viene la segunda etapa, que es el revisarlo. Que yo cuando le mando a Laura un libro, ya lo he revisado por lo menos, y te lo puedo asegurar, entre 10 o 15 veces. Verbos que sobran, palabras que no transmiten lo correcto y tal. Cuando a ella le llega, me lo revisa también un par de veces, tal, me lo vuelve a reenviar, yo lo vuelvo a revisar, luego me pide una copia en papel que vuelvo a revisar y ya entonces ya lo publico. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo creo que pasa eso, que como la autopublicación. Claro, a lo mejor el lector piensa que comprar un libro autopublicado, y puede pasar, no es que piense, es que pasa, claro, te coges un libro que no ha pasado ningún filtro y tal, que oye, la historia puede ser maravillosa y todo tal, pero claro, encontrarte faltas de ortografía, frases que no transmiten porque tiene un exceso de comas, de puntos y tal, al final acaba por aburrir. Y entonces, claro, yo creo que eso ha pasado mucho, ¿no? Y ya por eso muchos lectores confían solamente en escritores que, entre comillas, están consagrados o editoriales de estas que tal, ¿sabes? De confianza, ¿no? Supuestamente. Pero es el peligro, o yo creo que el problema de la autopublicación, que como todo el mundo tiene acceso a ella. Es como si yo ahora escribo un libro de cocina y yo no sé hacer ni una paella. Digo, voy a publicar un libro de cocina. Pues claro, lo puedo autopublicar. Y alguien lo compra y dice, ¿pero esto qué es? Dios mío, ¿sabes? Pues yo creo que la autopublicación, si te quieres, pero claro, a lo mejor así obviamente vas a tener una carrera muy corta. Hay que hacer las cosas bien como en todo. Y todos los libros, no hace falta que ¿Sí? nos lo comentes, que ya iremos hablando de cada uno. ¿Todos los libros tienen ese toque de thriller, o hay algunos distintos en los que has escrito? A mí realmente lo que me gusta, sí, es el thriller policial, con un toque de sobrenatural, el terror. De terror podría, El Persianero, Benévolo, podríamos decir que tiene un tanto por ciento de terror. Y El Foro está guapo también. Pero el Pero thriller, digamos sí. que es el denominador común, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que el thriller, ¿no? O el suspenso y tal, en cualquier historia siempre aporta, aunque sea a lo mejor, sí, cualquier tipo de género, Siempre es bueno tener un poquito de todo, un poco, porque, claro, es como una montaña rusa, ¿no? Si estás viendo una película, aunque sea de comedia, ¿no? Incluso, aunque sea divertida y te rías, que siempre el drama es lo que vende, lo que son los choques entre personajes, que el espectador sepa que uno está haciendo eso, pero el otro personaje no lo sepa. Pero en principio yo ahora mismo no tengo ninguna comedia, aunque he escrito, como te comenté anteriormente, cuando nos conocimos en Conecta, una historia que yo creo que podría ser una historia, un dramedia, ¿no? Una comedia con drama, como una comedia familiar gamberra, Sí. pero bueno, esa está aún por trabajar, y pero a día de hoy sí, a mí el thriller, el suspense, el que el lector, ¿no? En este caso, se quede con ganas de más y devore el libro en pocas horas, es lo que me gusta. Algo que tiene todos los libros de Alex, esto si no está escuchando lo podrás comprobar si pides cualquier libro, si entras en los enlaces, no te preocupes que si estás pensando, ¿nos darán la llave para entrar, para comprar algún libro, para tal? Le digo, sí, no hay ningún problema. Te tendrás el enlace para Amazon y tendrás ahí todos los libros que tiene Alex. Pero algo que me llamó la atención cuando vi, y cayó el mismo en ese primer libro, que me lo facilitó el propio Alex, ese que son libros que no se hacen pesados, porque yo conozco a mucha gente que le enseñas un libro y ven ahí que tiene un montón de páginas, es un tochazo y como que Correcto. le da un poco de repelús. Este libro es como muy manejable, muy asequible, no tiene un formato, digamos, convencional, es un libro que está muy bien, se lee muy bien y es, digamos, un libro sería pues muy, muy asequible, digamos, para la gente, para leértelo en una tarde. Yo a Benévolo me lo leí en prácticamente una tarde. Una pregunta que tenía aquí, ¿cuánto te costó Sí. escribir Benévolo? Y así, pues Es lo que te supongo conté, que sí. el resto de libros, supongo que tendrá más o menos la misma agenda de, digamos, de elaboración del libro, ¿no? Más o menos. Desde que Bueno, empezaste. sí. Claro, te cuento. Cierto es lo del formato, ¿sabes? A mí me gusta, el formato son todos como tipo libro de bolsillo, porque me gusta que sea, quien empiece a leer mis historias y tal, sea tipo colección. O sea, y eso me pasó, lo descubrí con la primera, con mi primer libro. Claro, porque yo cuando escribí el primer libro, decía, joder, pues las novelas todas tienen 300 páginas, 400 páginas. Entonces, aunque yo tenía ideas muy claras a desarrollar, en algunos puntos me veía forzado, ¿no? A meter un poco de paja, a decir, bueno, esto hay que engordarlo un poco para que llegue a las 300, 400, 600 páginas que tienen estos libracos. Pero eso solo me pasó en la primera, porque ya luego pensé, a ver, yo cuando escribo un libro realmente la estoy visualizando en mi cabeza y lo veo como una película. Y digo, esto tiene que ir directo al grano, como en la vida real, ¿sabes? No puede ser que un personaje que esté pasando una situación extrema de repente se relaje. No, no, tiene que ser... tal. Entonces, sí, además también vivimos en una época donde ahora todo se consume muy rápido. Y como bien has dicho, prefiero que alguien se baje a la playa, se coja el libro de Benévolo y se quede pensaba bajar a la playa media hora y se quede 2 o 3 horitas leyendo el libro, que al final es poco más de lo que puede durar una película, No, ¿sabes? Pero exactamente. esa es la idea es que sean libros entretenidos, rápidos de leer y que no lo cortes en un capítulo porque dices, este capítulo no me ha dicho nada. Es decir, siempre que vaya todo directo al grano. Y sobre la duración de la elaboración Ah, de la Benévolo, elaboración. Sí, hasta sí. que terminaste. Eso también es una pregunta muy interesante porque, mira, por ejemplo, tengo un libro que se llama Gravedad Oscura. Que va sobre que la gravedad de repente, imagínate el mundo en el que vivimos, ¿no? En diferentes partes del mundo, Afganistán, España, Estados Unidos, tal. Pues de repente allí cada uno está haciendo su movida y desaparece la gravedad del planeta Tierra, de repente, en todas las partes del mundo. Entonces, da un comienzo así, va indicando lo que va ocurriendo en cada uno de los sitios y tal. Claro, yo tuve Yo tuve esa idea, dije, ostras, la idea de que desaparezca la gravedad de la Tierra es interesante porque, claro, si te pilla por la calle, estás jodido, y ya te absorbe y te vas para arriba y a ver a dónde te agarras, ¿no? Los coches, los camiones, todo. Pero claro, yo luego pensé, necesito la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Qué es lo que ha causado la desaparición de la gravedad? Uno puede pensar, pensé, ¿no? Y yo, por cierto, que se pare el núcleo de la Tierra, que venga una nave espacial de por ahí, y el Sol, por ejemplo. Muy obvio, porque yo ya he visto películas de que se para el núcleo de la Tierra, de que vienen los marcianos de otros. Esa historia, desde que lo pensé hasta que se me ocurrió la segunda parte, que no voy a decir de qué va, pero es muy interesante. Y ya dije, ostras, lo tengo. Y cuando ya dije, lo tengo, entonces ya me puse a montar un poco el esqueleto y escribirla. Desde que pensé la primera parte hasta que se me ocurrió la segunda, creo que pasaron un par de años, ¿sabes? Y entonces, bueno, ya me puse, pero bueno, si te refieres a una vez que tengo todo montado y me pongo a escribir, yo creo que una vez que a mí me gusta escribir a diario, porque creo que, claro, no puedes perder, es como si te gusta una serie, ¿no? Mucho, te gusta tu serie favorita y tú dices, ostras, me tengo que ver dos o tres capítulos, mínimo uno al día. Y estás ahí, tú estás escribiendo y estás viviendo y encima estás apasionado porque estás viendo lo que está ocurriendo. Y ya te digo, lo estás visualizando, pues quieres saber qué es lo que ocurre. Entonces, una vez que, como yo escribo a diario, pon que 4 o 5 horas cuando tengo una idea bien clara en la cabeza y tal, normalmente en un mes lo tengo acabado. Son historias de entre 120, 140, 180 páginas. En un mes lo escribo. Pero claro, aquí viene la segunda parte. Es lo que hemos comentado antes. Una cosa es tener el primer borrador, el primer manuscrito, y otra cosa es luego revisarlo y ya te tienes que poner a revisar los diálogos, a ver que los personajes sean individuales, ¿no? De que tú leas un diálogo de uno y sepas quién está hablando y no es el otro, ¿sabes? Por las palabras que usa y tal. Exacto, sí. Y luego ya viene un poco la parte más seria, ¿no? Que sería ver que no hay ninguna errata, que todo. A mí lo que me gusta es que sea fluido, porque si tú estás leyendo algo y de repente te chocas con una palabra que no comprendes, que no has escuchado nunca o algo, te saca de la historia. Tú imagínate que estás viendo una película y de repente hay un corte de 2 segundos. Te pone la pantalla en negro. Claro, te saca y ya luego lo vuelves a retomar. Pues creo que cuando estás leyendo es lo mismo. Tienes que ser como untar una mantequilla suave en una tostada, ¿sabes? Que el cuchillo se tiene que deslizar, Te ¿sabes? entiendo. Porque así, Y así. cuando estás escribiendo una historia, no te metes en otras, porque yo, por ejemplo, soy bastante caótico escribiendo. Yo a lo mejor estoy escribiendo cuatro o cinco historias a la vez, y entonces me canso de una, me meto en otra, me canso de esa otra y digo, pues mira, descanso, tal y cual. Entonces tú te metes en una historia hasta que la terminas, o vas picoteando con otras que tienes un poco pergeñadas o ideas más o menos que se te van ocurriendo. Sí, yo hasta el día de hoy, cuando me he centrado en una, he estado con una, porque creo, es mi opinión personal, de que si te centras en una, las ideas, ¿no? A mí no me gusta sentarme y estar en blanco y no saber cómo voy a continuar. Entonces, cuando una historia, a mí, ¿no? Hablo de mí, cuando una historia me está rondando la cabeza, claro, a lo mejor estoy viendo la tele, estoy viendo las noticias, que es lo mismo de todos los días, y de repente me llega la última conversación que tuvieron dos personajes, que eso me ha pasado. Antes de reunirnos tú y yo, con una conversación que he estado revisando en uno de mis libros, que ya para el día de mañana, y he dicho, ostras, sí, ese personaje es el que tiene que cambiar, tal. Entonces, claro, imagínate, si tienes dos o tres historias, creo que puedes, oye, no sé, la mente de cada uno funciona de una forma distinta, pero a mí me gusta estar centrado porque como muchos finales, muchos muchas evoluciones de historia y tal, me han ocurrido a distintas horas del día, durmiendo, despertándome, haciendo deporte en el gimnasio, a lo mejor estoy hablando con un colega o hablando ahora mismo contigo y se me ocurre algo y digo, ostras, y me lo apunto en el móvil. Entonces, claro, creo que personalmente prefiero centrarme en una para tener así que todas las ideas que me lleguen a la cabeza sean precisamente de esa. Exactamente. Pues vamos a ir con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Esta sección la Venga. inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. Y gustó tanto que dice, ¿por qué no se lo haces a todos? Le digo, pues vale, me parece una buena idea. Y es un poco el Bueno. entorno que tienes tú a la hora de escribir, si tienes un despacho, tienes una habitación. ¿Te gusta o sea, crear con música, sin música, día, noche? Cuéntanos un poco tu entorno de trabajo como escritor, como creador, Alex. Sí, correcto. Yo tengo mi propio despacho, yo tengo mi habitación donde yo ahí me meto y además a mí me gusta adentrarme en la historia. Yo me pongo doble tapón en la oreja. Yo me pongo unos tapones de eso como silicona o algo así y luego me pongo unos cascos de obra. Me gusta estar en completo silencio, un silencio absoluto. Entonces Sin hay música. algo. Nada, sin música, nada, nada, silencio Nada. absoluto. Además también me gusta, creo que mi mayor pico de creatividad es de madrugada. Si me levanto a las 5, a las 6 de la mañana, de eso que estoy, porque es lo que te acabo de comentar también, si estoy dándole vuelta al coco, de esto que te levantas a las 6, cojo el móvil, lo apunto y digo, coño, esto lo tengo que escribir, qué buenísimo. Claro, pues ya digo, bueno, pues me levanto y me pongo mi doble Escribe. tapón, claro, me voy a mi despachito. Y me ocurre una cosa muy curiosa que luego me río, pero me aterra a la vez. Y es que, por ejemplo, cuando he escrito Benévolo, Benévolo no tanto, que no es tanto de terror, pero sí el thriller sobrenatural, pero por ejemplo El Foro o El Persianero, claro, yo estoy escribiendo, estoy acojonado porque estoy en mi mundo así de terror y tal. Y claro, como yo vivo con mi pareja, con mi mujer, Mari, cuando ella entra y me toca en el hombro y tal, pues claro, yo me acojono vivo, ¿sabes? Eso Porque, sí, no, no, sorprende, no, la palabra sería acojonado. Entonces, por eso te digo que digo, si yo estoy escribiendo y estoy acojonado, digo, esta historia es buena, ¿sabes? Que no, de momento no me ha pasado de estar escribiendo una historia de terror y no sentir miedo, ¿sabes? Pero es lo que me gusta, sí, me gusta no tener distracciones, obviamente el móvil en modo avión y lo más lejos posible, una luz tenue, silencio y ya te digo, yo cuando me han preguntado, ¿tú cómo lo ves las escenas o las secuencias y tal? Digo, tío, yo creo que soy como si todo estuviera ocurriendo. Y yo soy un dron que está planeando por encima y o una cámara y lo está viendo todo, ¿sabes? Y según lo que veo, lo estoy escribiendo. Pero estoy ahí, ¿sabes? Porque si no estás ahí, ¿cómo lo vas a describir o cómo lo vas a sentir? Exactamente. ¿Has tenido algún problema con derechos de autor, con plagio, con piratería? ¿Han intentado piratear tus libros? ¿Te ha llegado conocimiento de que alguien pues intentara apropiarse de tus creaciones? ¿O de momento no has tenido ningún A ver, contratiempo en este sentido? sí, me pasó una cosa curiosa que con una plataforma que, bueno, no diré quién fue, pero estaba un día en casa, fue con mi primer libro. Entonces, claro, eso ya te deja muchas puertas abiertas porque dices tú, puedes ser la propia editorial, tal. Yo estaba en casa, me llamó un colega, Alex, y me dice, he visto tal película, me dice que va sobre lo mismo que tu libro. Entonces la puse y efectivamente lo que era, vamos, era una idea bastante original que no se había visto nunca en televisión ni nada. Y bueno, el libro, lo voy a decir cuál es, fue el primero, el de Kingston, y que ese libro ya no lo tengo actualmente a la venta y quiero, como lo publiqué en el año 2020, ahora en el año 2025, el próximo año, quiero autopublicarlo, ¿sabes? Y pues creo que era una idea bastante novedosa. Vamos, yo que soy un cinéfilo de la hostia desde pequeño, nunca había visto ni escuchado ni nada, una idea como esa, que fue lo que me inició a escribir. Y creo que como 9 meses después o algo, que bueno, la editorial también tardó en publicar el libro por lo menos 8 meses, un año. Entonces, claro, ya pueden ser suposiciones que uno se hace, dices tú, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? Porque ya me llamó este colega, me lo dijo, vi la película, dije yo, ostras, sí, ve la historia, la trama, va de lo mismo de mi libro. Y no sabía, no había algo igual, ¿no? No es como una película de zombies que dices tú, hay 500.000. Era una idea original. Y luego ya me lo dijeron como dos o tres colegas más, lo consulté con un abogado y eso, y me dijo, esto demostrarlo es más difícil que la hostia. Así que bueno, un poco pensé, digo, bueno, puede que sea casualidad, puede que no, pero Lo ya dejaste pasar. lo dejé pasar por eso, porque, bueno, la película tampoco Era es que difícil. tuviera, la película tampoco estaba al nivel de, yo creo que mi historia estaba bastante más interesante, pero bueno, sí era verdad que lo que era la idea era exactamente lo mismo. Ahora, puede ser casualidad, puede que no, eso de momento no lo sabré. Y mira, una pregunta. Nosotros nos conocimos en Conecta Ficción en Correcto. Toledo. Además, no, ya nos seguíamos en Facebook, estábamos ahí más o menos conectados y tal, porque más o menos compartimos lo mismo que nos gusta: cine, televisión, pues, creación, escritura, etcétera, etcétera. Y tú, desde hace poquito, pues te has adentrado en el mundo de los guiones. Correcto, Entonces, sí. un escritor, digamos, puro y duro como tú, que se adentra en un mundo que muchos creen que es similar, pero es como otro mundo aparte, es como Correcto. un ecosistema, no voy a decir alternativo, pero uno que es ecosistema distinto. Entonces, ¿qué te has encontrado? ¿Te esperabas algo así? ¿Creías que era mejor, que era peor? ¿Ves que hay más competencia que en la literatura, digamos, convencional? ¿Menos? ¿Qué panorama te has encontrado? Porque a mí me interesa mucho. Yo llevo ya mucho tiempo en el mundo de los guiones, pero bueno, una persona que después de pasar muchos años escribiendo, entre en este mundo, abra la puerta esta de terror de los guiones. Fíjate qué imagen, ¿vale? ¿Y qué te has encontrado? A ver, cuéntanos. Pues mira, Fran, te digo una cosa. Yo te doy las gracias porque en el Conecta Fiction, la verdad es que fue una fiesta. Le doy mi enhorabuena a los organizadores y tal. Y bueno, y tú fuiste allí mi mentor, lo pasamos pipa. El Conecta Fiction en la caña, vamos. Yo, aunque fuera carnicero, volvería al Conecta Fiction porque no me lo pienso perder ya ningún año. Pero sí, hablando ya directamente del tema, hombre, hay que tener en cuenta que un poco también lo que hemos hablado, publicar un libro o autopublicar un libro puede ser rápido y barato, ¿no? Claro, hacer una película es mucho dinero. Entonces, claro, hay que estar convencido de lo que el material que se tiene es bueno y tal. Ahora bien, yo hablando como espectador, yo por ejemplo la televisión no la veo, nunca, nada, ni las noticias, ni los programas, nada. Yo me meto en plataformas, luego cuando te metes en la plataforma, estás cenando, comiendo lo que sea, tardas una hora o 2 horas en elegir lo que quieres ver y yo tengo como 500 películas a medio ver porque las quito. Entonces dices tú, yo mi pregunta que me hago. La calidad ahora mismo de muchos programas y muchas series o películas, sobre todo películas, para mi gusto personal, yo que soy, ya te digo, no sé, me gustan películas como The Game, Seven, bueno, yo sé, thriller, El Silencio de los Corderos, yo sé, películas potentes, ¿no? Sí. También, bueno, Terminator, Alien, me encanta, la 1 y la 2, incluso a lo mejor un poco la 3. Pero yo ahora lo que veo es que la calidad de muy mediocre, mediocre tirando a mediocre. Sí. Y digo, joder, si estas películas han conseguido la financiación, digo, si yo fuera el director, el productor, esto habría que darle una vuelta. Y lo que he visto también es como que los guionistas, ¿no? Yo no sabía que los guionistas dentro de este sector eran un escalafón tan bajo. Porque todo nace, ¿no? Un buen proyecto nace de un buen guión. Tú lo lees y dices, ostras, esto es potente, potente. Vamos a grabarlo. Y resulta que al final te das cuenta, o por lo menos que bueno, yo creo que al final en Estados Unidos y aquí en España, no sé si en el resto de Europa, es igual, pero como que los guionistas son seres que Sí. van por ahí, habrá guionistas famosos, obviamente, pero como que no están bien considerados, ¿no? Dentro Y que de la somos empresa. Y los son últimos el monos sorprendidos. de todos, sí, es verdad. Hay un chiste, no sé si lo conocerás, Sí. para que veas la importancia que se le da a los guionistas. Pues hay algo que yo soy guionista, me hizo muchísima gracia el chiste, que decía que había una actriz tan tonta, que se acostó con el guionista. Sí, Entonces, para así la importancia, porque claro, es tonta porque se acuesta es. con El uno que no autor, el tiene nada director. de Ya, historia. no, no, así es. Sí. Oye, yo no digo que esté por encima de nadie ni nada. Si es que yo creo, mira, si es que lo que pasa es que el audiovisual, como en todo, debería ser un equipo. Yo, por ejemplo, ahora tengo un corto que tengo que volver la semana que viene a Madrid para seguir con él. Yo cuando nos reunimos, y eso fue prácticamente lo mismo que estamos hablando. Escribí un guión porque un colega me dijo que tenía un piso terrorífico cerca del Retiro de Madrid y tal, no sé qué. Lo escribí porque que en principio no lo iba a escribir, pero como me llegó a la cabeza una idea y un hecho medio real que tenía tal, pues lo hice. ¿Qué resulta? Que este hombre, el que me lo pidió, cumplía 50 años, montó una super fiesta ahí en su casa y tal. Y entonces, hablando con una chica que es actriz de Madrid, le dio el guión. Y esta mujer, luego, 2 o 3 días después, me llamó y me dice: Oye, Alex, ¿tú has escrito este guión? Le digo: Sí. Y me dice: Esto hay que grabarlo, que es maravilloso. Y entonces, ella se encargó de todo. Lo que yo he visto en el audiovisual, y bueno, puede pasar en la vida misma, es que tu trabajo llegue a las manos adecuadas. En este caso, llegó a las manos adecuadas, ya lo hemos grabado, ahora estamos en postproducción. Y lo mismo, porque una historia que a lo mejor le cuentes a alguien le puede resultar interesante, oye, hay que mirarlo, sí, pero claro, cuando se lo cuentas a otra persona y se enamora y siente lo mismo de que esa pasión, pues claro, es cuando ya surge la química, ¿no? Y ya se forma. Pero a lo que iba era eso. Al final, no importa quién seas tú, ni quién sea el otro, ni quién sea yo, ni nada. Aquí hay que decir, oye, tenemos un proyecto entre manos, esto hay que acabarlo de la forma más maravillosa posible y hacerlo bien, ¿sabes? Es decir, es la película, es el proyecto donde hay que enfocarse. Aquí da igual los egos de cada uno y los egos no sirven para nada y molestan para todo, ¿sabes? El otro día vi me parece que lo publicaste en LinkedIn, una Sí. entrada con tus libros, Sí. algún no sé, ejercicio que hiciste con inteligencia artificial. Y esta era la pregunta que te iba a hacer, si habías hecho alguna incursión en la inteligencia artificial, qué te había parecido, y la pregunta que le hacemos a todos, ¿crees que a los creadores nos va a quitar el trabajo o es simplemente una herramienta que nos va a facilitar el llegar a algunos puntos o a algunos escenarios que no podíamos llegar? ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial, Alex? Hombre, obviamente la inteligencia artificial va a cambiar el mercado, eso está más claro y el que piense que no está totalmente equivocado. Y pienso que bueno, sí, depende del uso. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, tengo el Bing, ¿no? Del Microsoft y bueno, le suelo preguntar si... Lo típico, ¿no? Sinónimos, si a lo mejor no todo el tiempo, pero si un párrafo, si tengo alguna duda con algunas palabras, algunas veces acierta, otras veces no, algunas veces sí me sirve como ejemplo, otras veces no. Pero, a ver, le doy un uso, a lo mejor cuando escribo una historia, pon que sea del 5% como mucho, alguna duda, alguna consulta. Ahora, el tema de... Es como todo. Imagínate, ¿cómo se llama? Los efectos especiales, estos que se usaban antiguamente, ¿no? Que tenía un nombre, que tenías que hacer maquetas y que tenías que hacer máscaras. Claro, ahora mucho se usa el CI, ¿no? Lo del croma y claro, es como decir, ¿tú crees que el croma en aquellos tiempos nos va a quitar trabajo? Pues obviamente sí, ¿sabes? Ah, pero bueno, no sería como quitar trabajo, sería como adaptarte, dices tú. Yo sé hacer esto y si lo adapto con esto me sale algo a lo mejor mejor o peor. Y la inteligencia artificial, yo estuve probando un poco el Sora, que el Sora es un programa que tú le escribes el texto, lo que tú quieres, la idea que tienes, es una descripción del personaje, del entorno y tal. Y te lo desarrolla un poco a su manera, que muchas veces puede ser acertado o no, pero bueno, ahí se trata de que tú vayas perfilando. Entonces, yo creo que, pues sí, puede que haya sectores que les va a afectar, ¿no? Y otros que obviamente le va a ayudar, pero es que eso ha pasado en todo, ¿no? Es como cuando los taxistas llegó el Uber y el Cabify, ¿sabes? Dices tú, aquí han estado los taxistas toda la vida, ahora llega esto, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos? Claro, dices tú, pues habrá que adaptarse. Y Reinventar. claro, Esto es entonces. cuestión de que es una herramienta. Nosotros en Toledo compartimos, ¿te acuerdas? Con el amigo Adrián Gorelick, que es el CEO de Flixo. ¿Recuerdas que estábamos ahí, Sí, quedamos un par correcto. de noches con él y tal, que nos estaba comentando? Pues mira, Adrián a mí me comentó ya el año pasado, me dice, Fran, es que olvídate ya, esto ha cambiado. La inteligencia artificial ya no tiene vuelta atrás. Y a mí me costaba No. creer, pero este año le he dado la razón. Cuando nos veíamos le digo, Adrián, tienes toda la razón. Pero claro, aquí tienes que ver un par de cosas, porque yo me estoy dando cuenta de que hay inteligencia artificial que es muy buena para ayudarnos. Creo que el trabajo no nos va a ayudar, porque yo, por ejemplo, yo estoy experimentando con escritura de guiones. Y por Sí. ejemplo, para hacer una sinopsis, la inteligencia artificial está muy bien, un poco tocando nuestro ámbito de escritura, de guiones y tal, Alex. Entonces, a la hora de, por ejemplo, una sinopsis, pues mira, escríbeme, pues no sé, una sinopsis de una película sobre cuatro amigos que van a Río de Janeiro, no sé qué, uno se muere, eso, te lo hace perfectamente. Pero a la hora de utilizar la inteligencia emocional, que es distinto, pues ahí comete muchos errores. Después, personajes, si vas a pedirle que interaccione en varios capítulos, mezcla los personajes, los sentimientos no los trabaja bien, lógicamente, porque es artificial y no tiene el sentimiento humano que tenemos los humanos. Es un patrimonio de los humanos que la inteligencia artificial, por mucho que la entrenen, pues no va a tener. Así que yo creo que es una buena herramienta, pero que tenemos que ir adaptándonos. Y Sí, lógicamente. pero bueno, eso por ejemplo que comenta, claro, que yo le diga, escríbeme un guión completo de 90 páginas y tal sobre una historia, se lo confiaría a la inteligencia artificial. Lo que hago son utilizarlo eso como herramienta para, oye, la acentuación, ¿crees que esto puede usar? Bueno, es que ya te digo, realmente lo que utilices es para buscar sinónimos. Y poco más, que luego lea el texto y sea fluido. Pero no le confío desde luego el trabajo completo. Sí, Lo que estamos exactamente. comentando era eso, de que Sora es un editor de vídeo que tú le. Que ahora mismo está en pañales, ¿no? Pero tú le metes. Yo confío en que si luego le metes el texto y lo vas perfilando y te hace una peliculita o un cortito así apañado. Pues mira, todo eso que te quitas. Y a lo mejor es cuando ya, si luego te montas un canal de vídeo y tal, es cuando ya realmente quien tomará relevancia son los guionistas, ¿no? Los contadores de historias, que ya poco a poco te gusta. Pero sí, como bien has comentado, obviamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿sabes? Y es como el uso de Internet. Imagínate, bueno, acuérdate, si todos los que nos estáis escuchando echáis la vista atrás y os acordáis de que decían, no, no, la gente no sabe de nada, hay mucho catete y tal, porque no se tiene acceso a Internet, a la cultura. Luego llegó Internet ¿Y qué pasa? Pues ya sabemos qué es lo que hay por internet, ¿no? Mucho, mucho odio, muchos comentarios, la gente opina de todo sin saber de nada y tal. Pero nadie lo utiliza, o muy poca gente lo utiliza para, no sé, para, oye, yo, bueno, yo personalmente soy una persona que cuando no sabe algo, lo miro en Google, intento buscar la fuente y tal, cualquier, digo, tengo una duda con una palabra, el significado de esta palabra y tal. El que luego ya le hacemos un uso más banal, pues vale. Pero creo que con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Se pueden crear cosas maravillosas. Sí. Aquí, Se puede mira, hacer vamos a mucho comprobar. desastre, pues también. Sí. Aquí vamos a poder comprobarlo porque desde hace ya una temporada, no sé qué escritor me lo comentó. Dice, Fran, ¿por qué no subes las entrevistas a YouTube? Le digo, porque esto es una radio y claro, YouTube imágenes. Y no, pero es que hay gente que lo sube, las entrevistas y tal. ¿Y qué ponen de portada? Pues el libro. Lo probé, me pareció muy flojito y entonces incluyo la portada del libro, en este caso Benévolo, y entonces con inteligencia artificial pues pongo todas las imágenes. Entonces lo vas a comprobar tú mismo en el vídeo de esta entrevista, pues le ¿Sí? pondré gravedad cero a ver qué interpreta sobre gravedad cero y voy a coger todos los títulos de tus libros y a ver qué interpreta la inteligencia artificial. No voy a manipular nada, ¿sabes? Vale, Y sí, entonces es un buen voy a poner experimento, está interesante. Thriller benévolo. A ver qué interpreta. Le pondré, pues, no sé, Ruston, que es el pueblo donde se desarrolla, un poco pues la zona de Luisiana, tal y cual, Nueva Orleans, tal y eso, pero que bueno, que no voy a manipular mucho. Y entonces ahí veremos pues lo que va interpretando, porque muchas veces interpretar cosas. No te conté, tengo un canal de historia, y entonces había. Hablé de un señor que en el siglo XI operaba cataratas. Estaba en Córdoba. Se llamaba Al Ghafeqi. Bueno, pues en la inteligencia artificial le puse, pues, señor operando cataratas el siglo XI. Bueno, pues me pareció. Imagínate una cámara de operaciones, pero en Sí. las cataratas del Niágara, ¿sabes? O sea, lo Hombre, interpretó es un así. buen lugar para operar. Entonces, tiene interpretaciones muy, muy. Claro, le puse cataratas, pues interpretó cataratas. Pues eran las cataratas del Niágara. Estaba en medio de las cataratas operando a un tío. Entonces, eso no lo puse. Hombre, luego tienes un postoperatorio interesante, Sí. Era un postoperatorio, ¿no? Te digamos, operan en oncológico. Cancún, Guillo, te operan en Cancún. Y tú Sí. ya luego cuando sales te tomas ahí tu piña colada, esto es de maravilla. Seguramente ese te hará menos Pues duro. ya lo veremos a ver qué interpreta con el vídeo. Que fíjate, Es me un estaba apuntando experimento. aquí, lo comentaste lo de gravedad cero, digo, esto va a ser un reto para la inteligencia artificial, a ver cómo lo interpreta, a ver qué nos cuenta. ¿Qué te iba a decir, Alex? ¿Qué opinas tú sobre este debate que va pasando de entrevista en entrevista, que surgió hace tiempo, a raíz de lo que tenía que hacer Dostoyevsky para ganarse la vida, que tenía un montón de deudas, además murió su hermano, tuvo que hacerse cargo de su familia y tenía un mogollón de deuda, porque era un jugador empedernido y tenía un montón de deudas de juego, aparte de las, digamos, deudas convencionales. Entonces surgió el debate si se nota en la intensidad de la escritura, cuando lees, a un Sí. autor que depende de la literatura para vivir o para completar sus ingresos, o pues ya tiene su trabajo que le aporta pues la cantidad de dinero suficiente para vivir y se nota que está un poco más despreocupado. ¿Tú crees que se nota en la intensidad o no se nota? ¿Tú qué opinas? Hombre, pues te digo una cosa, Fran. No creo que sea tanto la intensidad. Se trata de que sea más auténtico o no, porque si yo tuviera que escribir para vivir, pues a lo mejor no escribiría Gravedad de Oscura ni Benévolo. Escribiría, si hablamos de aquí de España, pues telenovelas o películas un poco, ¿sabes? Y eso sí que es una desgracia, ¿sabes? Sí. Porque yo, por ejemplo, dejé mi anterior trabajo para dedicarme y centrarme a escribir porque quería escribir lo que a mí me sale del corazón, ¿sabes? Por no decir otra palabra. Pero ahí está. Pero claro, si yo tuviera que depender del dinero y digo, Quillo, me dicen a mí, Quillo, Alex, tú vas a tener que escribir esto porque y si no, no te pago. Pues ya dices tú, no estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Entonces, yo la suerte que tengo es que como no soy aficionado al juego, pues bueno, pero sí. Creo que yo escribo por libre. Y escribo cuando tengo una buena historia, escribo lo que me gusta. Por eso es lo que hago. Yo primero escribo un libro que luego publico y luego lo edito o lo paso a guión. Digo, mira, esta historia ya está volando, está planeando, cualquiera puede adquirirlo y disfrutar de ella. Porque si imagínate, tengo una buena historia, hago el guión, luego lo presento, me peleo con 1.000 productores, esto, eso, el año pasado bien, pero ahora no, es que ahora se está llevando el true crime y ahora no, tal. Digo, pues bueno, he perdido 6 meses de mi vida en escribir este guión, me lo guardo en un cajón y tal. Pues por eso primero lo publico en libro, ahí está la historia y tal. Pero sí, yo creo que escribir bajo presión no es bueno, porque ya tú te estás todo el tiempo planteando si a quién le va a gustar, a ti o a mí, ¿sabes? Yo, Exacto, a ver, sí. claro, yo escribo obviamente pensando que sea una historia interesante, divertida. A mí me sorprende, a mí me gusta como escritor y tal. Y no hay nada más bonito que cuando alguien lee una historia mía y me dice, tío, me ha encantado, me dice. Y sobre todo la palabra que más me suelen repetir es que es súper visual. Me dice, me estoy leyendo tu libro y me dice, es que lo veo como una película. Es que me veo a los personajes, los escenarios, cada uno obviamente a su manera, pero es lo que más me gusta. Incluso tengo amigos que no han leído en su vida y empezaron a leer porque ya empezaron a comprar mis libros. Y eso ha sido para mí lo mejor. Espectacular. Claro, pero ¿Y se qué te iba a trata de decir? eso. ¿Y qué te iba a decir? Cuando nos conocimos en Conecta, lógicamente ibas a ofrecer tus guiones a productoras, canales de televisión, plataforma, y ya, según me has comentado, pues ya has recibido alguna respuesta. ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Era lo que esperabas? ¿Te has sentido decepcionado? ¿Es que es muy No, complicado? pues sí. O cuéntanos un poco tu experiencia o el resumen de lo que te has encontrado. El resumen sería que la verdad es que he conocido gente maravillosa, uno de ellos eres tú, así de, estuvimos allí, pasamos un rato buenísimo. Conecta Fiction es una fiestaca, yo no pienso perderme ningún año el Conecta Fiction, espectacular, y vuelvo a repetir, felicidades a los organizadores. Gente maravillosa, gente de toda España, bueno, de España, de todo el planeta que iba allí. Sí, y que eso, y que claro, no bastó, no, yo no iba todo el tiempo a hablar de mis proyectos, sino que claro, luego cuando te tomas un par de cervezas, pues ya empiezas a hablar un poco de todo y para este que ha sido el primer año, para mí ha sido impresionante. He hecho unas amistades y unos amigos bastante buenos. Y bueno, eso en el tema personal. Y ya luego en el tema profesional, pues mira, por ejemplo, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero mandé el dossier. Tuve varias reuniones y tal, algunas están por ahí por ver y tal, pero mandé un par de dossieres a una productora internacional bastante potente. Y después de mandar los dossieres, me solicitaron los guiones. Y tal, y bueno, después de un tiempecillo, 3 semanas por ahí y tal, me respondieron que estaban muy bien escritos, que tal, no sé qué, pero que bueno, que ahora la tendencia, ¿no? La tendencia, podríamos decir, no era esa. O por Claro. ejemplo, te mandé lo de la respuesta yo luego también empecé a diseñar o desarrollar realities y eso, y me dijeron lo mismo, que hay que prefieren copiar, ¿no? O comprar programas internacionales que ya existen. Entonces, claro, a mí lo que me parece un poco cobarde, ¿no? Podría ser la palabra. Tú imagínate, vamos a ponerlo. A ver, obviamente el cine. Pero dices tú, Sí. vale, sí, lo que sé. Imagínate que yo tengo un bar, ¿no? Yo soy hostelero y tengo un bar. Y digo, venga, todos los que están aquí al lado mío están vendiendo croquetas de jamón, ¿no? Yo tengo dos opciones. Digo, venga, voy a vender croquetas de jamón porque todo esto están. Pero yo pienso que las mías son las mejores. Claro, imagínate que yo digo, oye, pues me ha llegado unas croquetas de bacalao, alguien, un guionista o un cocinero, ¿no? Sí. Guionista, cocinero, me ha mandado una receta o yo lo cojo para que me haga mis croquetas de bacalao. Y la gente llega y dice, oye, que es que ya estamos hasta los cojones, hablando, claro, de las croquetas de jamón. Hay croquetas de bacalao y croquetas de boletus y croquetas de morcilla, ¿sabes? Hay muchas croquetas en el mundo. Entonces dices tú, ¿por qué tengo que estar copiando? Y que una productora internacional, ¿no? Y potente te diga que está a la expectativa de lo que se está haciendo por ahí, pues dices tú, oh, creo que lo importante es tener una buena idea que puede ser rompedora. Porque claro, si la idea rompedora la tiene el otro y luego tú la Sí, intentas copiar, pues tú y yo, exacto. no has tenido la idea rompedora, tú lo que eres es un copiador, ¿sabes? Exactamente, O eso un es lo que imitador, ¿no? Es como eso es lo Elvis que Presley. Elvis Presley ha habido uno. ¿Cuántos imitadores hay? ¿Sabes? Pues yo creo que actores. esto es lo mismo. ¿Qué te iba a decir? Aunque hablaremos de otros libros, cuéntanos Sí. qué estás escribiendo ahora y cuándo más o menos estará en la calle. Podemos hacer una cosa, Alex. Cuando tengas ya el próximo en la calle, hablamos en Ajá. otra entrevista y hacemos una Venga. cosa. Vamos intercalando un libro nuevo y un libro de los que ya tienes en cartera, ¿vale? Y Ah, así me vamos parece buena idea. Sí. uno. Pues vamos a ir hablando de lo que tienes. Cuéntanos si puedes contarnos pues, de qué va y más o menos cuándo vas a tenerlo terminado, que además vas a una velocidad bárbara, que el último que me contaste, mira, va a salir ya, digo, bueno, saldrá en 4 o 5 meses y yo me lo encuentro ya, El crimen de Gracia, y digo, Correcto. este hombre es un fenómeno escribiendo, no para un segundo. Entonces cuéntanos Nada, la qué tienes en... rutina. Eso, el secreto es la rutina. Bueno, más que la rutina, no es tanto la rutina, es la pasión lo que te llama. Es lo que yo creo, lo que te comenté también, que cuando estás escribiendo, como yo, es como, cuando yo escribo, es como si estuviera enganchado a mi serie favorita. Y como Sí. necesito y quiero saber qué es lo que va a ocurrir, me levanto y me pongo a escribir. Además, no me gusta que pasen 2 o 3 días porque ya pierdo un poco el hilo. Y sí, como tengo siempre varias ideas en la recámara, pues claro, cuando acabo con uno y ya tal, pues me pongo con otro. Ahora mismo estoy haciendo, mira, el último, como bien has comentado, se llama El crimen de Gracia, que eso se me ocurrió un día que fui a Barcelona. Yo resido en Madrid y fui a Barcelona a visitar a una amiga. Y mientras que íbamos del trayecto de una estación a otra tal, comentamos algo así entre risas y tal que se me ocurrió y dije, ostras, pues esto es para una historia buena. Y entonces ya se me quedó ahí, pa, pa, pa, y lo escribí. Creo que me quedó, mira, ese final sí que también se me ocurrió así a mitad de la noche, El crimen de Gracia. Y creo que cualquier, es un libro cortito, intenso y con un final que sorprende, que creo que puede sorprender. Y ahora, justo cuando estuvimos en el Conecta, conocí a una chica de polaca que se llama Julia, que estuvimos, Sí. tú también la conoces, estuvimos ahí lo mismo. Ella me comentó que bueno, que le gusta la dirección de actores, que le es productora y eso, pero que quería escribir. Y entre cerveza y cerveza, pues empezamos a hablar de una movida y lo mismo, dices tú, coño, se te enciende la bombilla y dice, esta historia es buena. Y entonces, pues bueno, fuimos creando un poco lo que es el esqueleto de la historia y ahora la acabo de terminar, vamos, lo que es el borrador y tal. Y eso es lo que estoy, pero bueno, estoy, ahora mismo es lo que comentaste tú hace un rato. Ahora mismo estaría entre esa historia que ya la terminé, como El crimen de Gracia es una historia policial, ahora Sí. mismo, y a mí me gusta mucho un poco la ciencia ficción y el terror y un poco lo estrambótico, ¿no? Tengo una historia de unos submarinistas, ¿sabes? Que es la que estoy corrigiendo por las mañanas, de que sufren un ataque, no sé qué, ¿sabes? No, no te voy a contar así un poco, pero sí, a mí lo que, después de una historia un poquito más real y criminal y policial, lo que quiero volver es de nuevo a la locura, ¿no? A la locura de una historia muy loca. Y bueno. Pregunta que tenía aquí también apuntada. ¿Ha habido algún momento que te hayas quedado en blanco y hayas necesitado, bien porque estés saturado, por lo que sea, por problemas personales, que te hayas quedado en blanco y hayas dicho, mira, voy a parar 2 o 3 días, una semana, porque no se me ocurre nada, estoy en blanco o estoy seco mentalmente para seguir escribiendo historia? ¿Te ha ocurrido alguna vez eso o no? Pues de momento no. Y te voy a contar a lo mejor mi secreto. Mi secreto, mira, yo ya tengo 40 años, ¿sabes? Y desde que tengo como 35 por ahí, practico 1 hora de cardio todos los días. Tengo una elíptica y me monto, bueno, tengo dos elípticas, una en cada casa. Y entonces lo que hago es que cuando estoy pedaleando en la elíptica, me quito el móvil y durante los 45 minutos, 1 hora que estoy pedaleando, sí, siempre me centro en lo que, en cómo va a continuar la historia. Entonces ahí estoy maquinando todo lo que va a ocurrir, ¿sabes? Y he tenido muy grandes ideas, grandiosas ideas en esos momentos. Pero es lo que te digo, sentarte sin saber qué va a ocurrir tal, es muy peligroso. Porque, claro, a lo mejor puedes guiar la historia por un sitio que luego más tarde te das cuenta de que no era la oportuna y claro, luego cambiarlo todo es un rollo. Yo creo que ya hay que ir preparado, ¿sabes? Es como, sí, hay que ir preparado, esa es la clave, para todos los aspectos de la vida. Exactamente. Pues Alex, ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo este Igualmente. tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com. Tal como hemos comentado en varias ocasiones, no será la última. Y si te parece, pues esperamos un tiempo a ver si ya publicas lo siguiente o si no, pues hablamos de, por ejemplo, El crimen de Gracia, que tiene una pinta tremenda y además me han dejado con la miel, y digo, joder, pues cómo terminará y tal, que nos lo has puesto muy, muy sugerente. Ale, es un verdadero placer, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, volvemos a Igualmente, encontrarnos Frank. en breve, nada, y encantadísimo, ¿ok? Igualmente, un fuerte abrazo. Pues nosotros despedimos al amigo Alex de Laya, no te preocupes, que tienes todos los enlaces para poder conocer sus libros y si te apetece, totalmente recomendable, pues que le eches un vistazo. Los tienes todos en Amazon, es muy fácil encontrarlo y además, tal como comentaba en algunos pasajes de la entrevista, que son libros muy, muy, muy accesibles y asequibles. O sea que son libros de bolsillo que no lo ves así muy voluminoso y que te lo lees en una tarde. Además, empiezas a leer, enseguida entras en la historia y te va a encantar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como decimos siempre, el audio lo tienes en las distintas pues formas de escucharnos, en el reproductor convencional. Tenemos el reproductor de entrevistas, los programas que no son musicales y también, pues lógicamente, la programación general. También el podcast lo tienes ahí mismo en radioesperantia.com, las formas de contacto y sin ningún problema pues aceptamos todo tipo de comentarios. Alex lo podrás encontrar también en varios de sus redes sociales, tienes los enlaces también en el post correspondiente y nada, a ser moderadamente felices y hasta la próxima, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.